en el verano. Sí, un amigo mío que está panesta. Oye, me siento marihuana, fumo más droga, fumo más droga. Droga, droga, droga, droga, que llega a la cabeza. Por eso yo te lo digo, que eso a mí no me interesa. Quisiera buscar una solución, flotando como una bomba con esta canción. Y nada, si me pena en cada meta. Digo, ¡ho! Muchos por esa droga, o atrapados por un tiro. Un tiro, un tiro. Que le llegó a la frente, por eso es que tú ahora te arrepientes. ¿Te arrepientes de qué? De toda la maldad que guardaste en tu mente por mucho tiempo atrás. Quisiera buscar una solución. Tú sientas que ya va llegando hasta el límite que no termina aquí. Quiero que tú bailes y vas de limo. Eso yo te pido que muevas el culo, oh, para que este rap tenga un futuro, oh, aquí poder bailar contra ese muro. El muro, rompe ese muro. Salte ese juego que vas a morir. Expreso esta canción ahora para ti. Quisiera buscar una solución.